Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si les gustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. Bienvenidos a la cuarta emisión de La Calabazota. ¡Ah! ¿Qué onda, cabrones? Los saluda el señor X. Y yo soy su hermano, el señor Y, hermanos. ¿Y qué? Y yo soy su hermano, el señor Y. Eso, cabrón, ¿qué onda? Bien, bien, hermano, aquí estamos. Chingón, güey. ¿Qué onda, carnales? Bienvenidos a la cuarta emisión de La Calabazota. Por fin sale esta mamada. Gracias a Dios, después de muchos altercados y problemas que tuvimos, pero gracias al niño elefante, podemos nuevamente estar con ustedes. Exactamente, cabrones. Queremos leer todo el chingamadral de mensajes que tenemos atrasados, güeyes, y agradecerles a todos, gracias porque nos han escrito, gracias porque hemos tenido buena respuesta de parte de todos ustedes, cabrones. Vamos a leer algunos porque leerlos a todos se nos va a ir mucho tiempo. Ahora sí, son bastantes, cabrones. Empezamos leyendo. Aquí nos escribe nuestro amigo El Killer. El Killer nos dice, qué chido está el programa, la neta está bien X, ja, ja, ja, ja, ja, pero me saco unas risillas chidas. Un saludo a todo el auditorio, que han de ser como tres, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Pero más vale, pocos pelos, pero bien peinados, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Atentamente El Killer. Y nos deja en nota El Killer, que siempre está riendo. Quiero felicitarlos, porque a pesar de que su podcast es podcast, güey. Podcast. Podcast. No es podcast. Podcast también está bien dicho. Podcast también está bien dicho. Podcast, sí. Aunque la verdadera es podcast. Podcast. No, podcast es. Podcast de otros es. Otros camaradas. De otros hermanos. Ok, mira, nos dice: quiero felicitarlos, porque a pesar de que su podcast es una reverenda pendejada, está súper fresco, muy neta, y es muy difícil escuchar cosas así que solo son. ¿Que solo son qué? ¿Quién sabe? Pero que solo son. Que solo son. A huevo. Sigan así, y detalle técnico: pueden subir el podcast a la iTunes Store para que los escuche más gente. Saludos, y con todo respeto, que chingamos nuestra madre. Gracias, hermano. Gracias. Que chingamos con mucho cariño. Con mucho cariño. Igualmente, cabrón. Se te tiene la misma estima, culero. Es muy killer. Tenemos otro aquí, cabrones. Dice: ¿qué onda, señor X y señor Y? Aquí terminando de escuchar la segunda emisión. Muy buena, le gustó, qué chingón. Le gustó. Sigan así, que estaré esperando la siguiente. Apenas está escuchando la segunda emisión, va atrasada con los programas. Sí, ya vamos en la cuarta emisión. Estamos sacando la cuarta, Úrsula. Póngase las pilas. Vamos, vamos, Úrsula. Por nosotros, güey. No, sí, va atrasada. Ella es la atrasada, nosotros no. Por ahora ninguna crítica mala ni rayada de madre. Ja, ja, ja, ja, ja. Ajá. Sale, se cuidan y saludos. Postdata, espero haber escrito bien la dirección. La escribiste bien, no hay pedo, no te preocupes. Aquí llegó tu mensaje, Úrsula. Y dice su autoproclamada. Autoproclamada con G, güey. Sí, es autoproclamada, no autoprogramada. Su autoproclamada fan número uno. Qué chingón, güey. Ya tenemos fan número uno. No mames, güey. Gracias, un besote, Úrsula, un besote. Saludos, Úrsula. Muchas gracias por programarte nuestra proclamada fan número uno. Chingona. Tenemos aquí otro correo de nuestro querido amigo Luis Ríos. Él nos dice, cada vez se van puliendo más en sus emisiones. Chidísimo podcast. Ya chequé el blog y la edición está súper. Se refiere a la edición de la tercera Calabazota. Saludos a la banda de la Calabazota, cabrones. Son súper chidos. Es lo que nos dice Luis Ríos. Luis Ríos, gracias, cabrón. Chido tú también. Qué chido que estés siguiendo las emisiones de la Calabazota, güey. Qué chido que te han gustado, cabrón. Y pues ya menos sale la cuarta, cabrón. Ya menos sale la cuarta. Esta es la cuarta. Más bien, viene la cinco. Todavía no. Ya viene la 5 también, que ya está ya también. Ya me lo salimos, cabrón. Entonces, paciencia, cabrones. Una chuleta de marrano. ¡Qué pedo, güey! Aquí tenemos otro mensaje. Tenemos otros mensajes acá en el blog que nos dicen, ¿dónde demonios está el maldito podcast número 4, cabrones? Ese es de TOND14810. Sí, como Arturito, Citripio, una madre así, es un robot. Un trocopio cualquiera. ¿Qué pedo está la número 4? Esta es la número 4, cabrón, ya mero sale la 5, pregunta por la 6 de una vez. Papito este también. ¿Qué nos dice? Dice, ¿qué pedo, Jotos? Está chido su podcast, yo acabo de hacer mi blog. Cuando tengan chance, pasan a firmar y comentan, putos. Yo los promocionaré en mi blog. Sobres, chido ese, ven. ¿Pero fue la dirección? ¿No nos dejó la dirección? No sé, güey, no nos dejó la dirección del blog. Chido, güey, pasamos papito a firmar en cuanto nos dejes la dirección de tu blog, cabrón. Y tenemos aquí también otro mensaje. Claro que sí, este mensaje es de un querido amigo nuestro. Es el Cocoyome, chido, de Parral, Cocoyome, de Chihuahua. Cocoyome, Coco de Parral, Chihuahua, chido, cabrón. El mensaje dice... Dice, pues entramos a su link ese de MySpace, pero nomás no vimos dónde picarle para escucharlo. A ver si rolan su link nuevo para escuchar la calabazota, cabrones. Estén también del Cocoyome. Qué chido, Coco, que nos has visitado ahí en el MySpace. Pero bueno, aquí... El MySpace, ya no entran al MySpace, cabrones. Digo, entren igual si quieren, pero ahí está redireccionado a lacalabazotablog.tk. Esa es la dirección chida, güey. Es ahí en la barra lateral derecha. Están para descargarse los programas. Están los 4 programas. Estamos ya ahí completos, cabrones. Allí pueden dejarnos sus comentarios también. Ah, posdata del Cocoyome. ¡Wahoo! Es el Cocoyome. Sí, el Coco. Por cierto, hablando del Cocoyome, cabrón. Gracias, cabrones. Gracias, carnales, a todos por escucharnos, porque nos han seguido hasta esta cuarta emisión, que la neta, pues nos hemos tardado. Gracias por la paciencia, cabrones. Y hablando de agradecimientos, quiero que recordemos, señor X, que gracias a... En caso de que el mundo se desintegre... Gracias, cabrones. Gracias, Pirata Lagarto, porque... Gracias a ustedes. Es que podemos también nosotros realizar este... podemos llamar... Remedo de podcast. Remedo de pendejada, llamado La Calabazota. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias al señor Lagartija, al señor Pirata, a La Muda. La Muda. Besote Muda. Al Capitán Roger Vinilo. Y principalmente a todos los desintegrados. A todos los integrados, cabrones. Nos han inspirado, cabrón, a nosotros en muchas cosas. Digo, traíamos este proyecto desde hace un... puta madre del tiempo y no lo habíamos podido llevar a cabo, y gracias a que seguimos en caso de que el mundo se desintegre desde hace un chingo, es que hemos logrado nosotros mantener el sueño vivo y hemos logrado hacer este pedo. También gracias a otros cabrones que nos han ayudado, también nos han echado la mano, nos han inspirado. Ellos son los señores de Combustible. La página de ellos es www.combustible.com.mx. Allí pueden encontrar ustedes el podcast. Es un podcast muy a toda madre que ellos están grabando. Combustible con K. Combustible con K, exactamente. En caso de que el mundo se desintegre, nada más pónganle así, búsquenlo, les va a salir por todos lados, cabrón. Su página es www.canaltrans.com. Aquí a esos señores de Combustible quiero agradecer a nuestro querido amigo Cocoyome. Cocoyome. A Munra, a Poyote, al Algoritmo de Sistemas y a todas las personas que han participado ahí con ustedes, tanto en Fear Town, en Combustible, en todo lo que ustedes han hecho muy bien programa, señores. Gracias por dejarnos usarlos de putas, como quien dice, porque nos hemos ahí colado en la barra lateral también de la página para promocionarnos. Gracias, chido, cabrones. Esto no es competencia, cabrones, todos somos hermanos. A lo mejor pueden escuchar cierto personaje, palabras similares, sin embargo no las podemos evitar, ya que nosotros somos desintegrados. Como todos los cabrones, desintegrados, calabazones. Y combustiblescos también. Combustiblescos. Bienvenidos, cabrones, esto es la cuarta emisión. ¿Les va a gustar esta? Sí, quedó bastante chingona, la neta. Síganos escribiendo, señores, y damos comienzo a... ¡La Calabazota! Compañeras y compañeros del Honorable Congreso, demos la bienvenida a nuestro honorable ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Felipe Calderón. Muy buenos días, mexicanos y mexicanas. Es un honor para mí estar presente ante este honorable Congreso y ustedes, amigos, para decirles que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación dependiente de los Estados Unidos de Norteamérica. Durante esta gestión hemos tenido tiempos difíciles por el fracaso de Hugo Sánchez con la selección mexicana de fútbol, por cuya culpa no asistimos a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y los mexicanos solo se trajeron 2 medallas. Por ello, el gobierno federal ha implementado nuevos programas de apoyo al deporte que, aunque todavía no dan resultado, lo seguiremos implementando. Logramos construir una unidad deportiva en San José de Tequisquiapan, Querétaro, y otra en Santiaguito, Etla, Oaxaca, en donde los drogadictos de la zona podrán encontrar refugio y un trato digno, y tal vez en un futuro puedan ellos representarnos en unas Olimpiadas. En cuestión de salud, nuestro país se vio atacado por el virus de la influenza porcina H2O. señor presidente, influenza humana H1N1. Ay, güey, perdón, se vio atacado por la influenza humana H1N1. El gobierno federal rápidamente actuó ante la emergencia sanitaria cerrando las escuelas. Es mucho más importante la salud a que nuestros hijos mexicanos pierdan el tiempo en las escuelas con maestros reprobados. Además, esta contingencia sanitaria fue tiempo familiar de calidad. Para prevenir la proliferación de este virus, se repartió un chingamadral de cubrebocas en las paradas del camión, bares, cantinas, centros botaneros y escuelas, aunque estaban cerradas. Gente con poca fe hacia el gobierno mexicano inventó que el virus de la influenza del lechón fue tan solo una cortina de humo para poder legalizar la aportación de drogas, vender pozos petroleros a Estados Unidos, autorizar la intromisión de fuerzas aéreas estadounidenses a nuestros cielos y la intervención de nuestra Policía Federal a comunicaciones como el teléfono y el correo electrónico. Pero yo les aseguro que el virus es real. Ahora, para beneplácito de nuestros invitados, pongámonos de pie para recibir en este tercer informe de gobierno a la reina de todas las bandas, la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Lleve los pochos, los hot dogs, como en el béisbol de las grandes ligas, lleve sus pochos. Pásame los pochos, mano. Bastante salsa, con bastante, ¿cómo se llama? Con bastante cápsula. Pásame el Atlántico 86, Luca Taxi, modelo presidente, color rojo. Somos patos, tirando a las escopetas. La calabazota. Hola amigos, my name is Nolan, Chris Nolan, and yo estar aquí para que todos ustedes poder superar adicciones. Aquí ser un grupo de adicciones para cualquier tipo de mamadas. Y bueno, nosotros empezaremos a compartir y trataremos de ayudarlos con terapia grupacional. Nuestro primer testimonio, Sir José. Demos una bienvenida a José. Hola, yo soy José y soy adicto a papel. ¡Hola, José! ¿Qué pasó, José? Sí, amigos, yo no pude evitarlo. Siempre que veo algo de papel me lo como. Todo lo que veo me lo como. Si compro un cuaderno no es para escribir, sino para comérmelo. Ya no voy al baño a cagar. Ahora solo voy a comerme el papel. Ya no puedo parar. Ya no puedo. Tengo que comprar paquetes de Charmín familiar de 36 rollos gigantes. Esto para saciar mi apetito asqueroso por el papel. Ya no le doy dinero a mi mujer. Todo esto porque mi dinero me lo gasto en papel. Me como los libros eróticos de mi esposa. El Kama Sutra ya me lo comí. Ahora solamente practicamos el misionero porque ya no tenemos qué más leer. Si salimos al restaurante, me como las servilletas y la carta. No leo aunque que esté plastificada. Me como los tickets del camión, del estadio, de los conciertos de Enrique Iglesias. También me como las facturas en el restaurante y el periódico. Me he llegado a comer hasta las revistas de Playboy. Ya las desacompleté, ya no tengo mi especial de Carmen Electra y de Carmen Salinas. ¡No! ¡Yo soy adicto al porno! ¿Por qué te las comiste? Oh, realmente un caso terrible. Un aplauso para José por su valentía, por su gran valentía. Eres un valiente, José, eres un valiente. Ya has dado el primer paso, José. Ya lo dar. Pero también soy un cobarde porque no puedo este problema solucionarlo. Sigo siendo un adicto al papel. Me como el cartón, el papel periódico, el papel de China, es más, hasta el papel de la manteca también me lo como. Vamos a dar un fuerte aplauso para José José. José, tú ser un ganador, tú ser un ganador, José, porque tú estar aquí, porque tú ser un ganador. Tú estar aquí porque tú querer superación, superación. Y es por eso que tú estar aquí. Nosotros querer ayudar aquí, José. Tú solo tener que pasar a pagar para este lado. Yo no tengo billetes, ya me los comí. Solamente me queda el cambio. Tener que pasar a pagar la cuota. Espera, José. José, devuélveme la hoja. José, devuélveme la hoja, José. Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a lacalabazota@live.com.mx. La calabazota, la calabazota, sin espacio, pendejo. La calabazota, calabazota, empieza con C, calabazota. Calabazota, sota con Z, imbécil. Arroba la live, live imbécil, live punto puntito com punto mx. Chingada madre, güey. La calabazota arroba live punto com punto mx. ¿Ya escuchaste esta canción? Tiene mensajes subliminales. Ay, no mames, ya me vas a venir con tus pinches mausanadas, cabrón. Escucha. Ya no entres a http://www.myspace.com/lacalabazota. Obedece. Ahora entra a http://lacalabazotablog.tk. Obedece. Lacalabazotablog.tk. Obedece. Lacalabazotablog.tk. Obedece. Ahora demos la bienvenida a nuestros próximos presentadores. Ellos son dos hermanos, dos hermanitos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, yo soy Alvin. Y soy adicto al sexo. Hola, yo soy yo. Y soy un neurótico. ¡Hola! ¡Hola, Alvin! ¡Hola, Alvin! ¡Hola, Teodoro! ¡Hola, Alvin! ¡Hola, Teodoro! Hola, ¿cómo están los dos? Yo me di cuenta de mi adicción. Porque cuando era pequeño... ¡Todavía eres pequeño, idiota! Bueno, cuando era más pequeño... Cuando era más pequeño todo el tiempo jugaba con mis cositas. Y me gustaba verle los calzones a las niñas en la escuela cuando iban subiendo las escaleras con sus falditas. Oh, sí. No podía evitar tocarme mis cositas mientras las veía. Oh, oh. ¡Suéltate allí, maldito depravado! ¡Asqueroso hijo de puta! ¡Suéltate, suéltate! Lo siento. Yo recuerdo que me escondía debajo de las gradas de las canchas de la escuela para observar a las porristas moviendo sus colitas esponjaditas debajo de esas minifalditas azules mientras entrenaban. Entré al equipo de fútbol para poderlas observar más de cerca. ¿La patineta? Esa era solo para poder llegar más pronto a la escuela. Me hice cantante para poder tener más chicas. ¿Qué pedo, puto? ¿Qué pedo, puto? ¿Qué me ves, güey? ¿Qué me ves, cabrón? ¿Tengo monos en la cara o qué, pendejo? Cálmate, cálmate, Teodoro. Pues ¿cómo quieres que me calme? Ese pendejo me está bien, hijo de puta. ¿Qué no ves? ¿Le gusta, cabrón, o qué? A mí que es puto el maricón. ¿Te gusta, verdad, cabrón? Eres puto, ¿verdad, güey? Cálmate, tranquilo, tranquilo. Cálmate, Teodoro. Cálmate, Teo. Cálmate, cálmate. Cálmate, chiquito. ¡Quítame las manos de encima, pinche puerco asqueroso! ¡Eres un enfermo! Bueno, también recuerdo a la maestra de la escuela. Recuerdo sus piernitas largas y sus enormes ojos. La forma en que me veía cuando la invitaba a salir. La llevé al cine, la llevé a todos mis conciertos. ¡No esos conciertos, pendejos! ¡Somos tres! ¿O quieres que nomás seamos dos como el día de hoy que le puse en su mano a Simón? ¡Pinche egocéntrico hijo de la chingada! Quiero decir a todos nuestros conciertos. La llevé al parque, le compraba cosas y cuando la invité al motel, resultó que salía con el puto de David. ¿David? ¡David es su padre, hijo de puta! ¡No te dirijas así hacia él, maldita ría desgraciada! ¿Y tú por qué me sigues mirando, maldito puto maricón? ¿Te gusto, qué, cabrón? ¡Que me den bola de putos, que me ven todos! ¡Chinguen a su madre todos! Cálmate, tranquilo, tranquilo, Teodoro, tranquilo, cálmate, cálmate. ¡Que no me toques allí, maldito enfermo! Sí. Yo recuerdo también cuando iba a la escuela, cómo me gustaba Brittany. Yo le invitaba cosas, la observaba cuando entraba a la escuela o pasaba por fuera de la casa y... ¡Y te tocabas tus partes, maldito enfermo, depravado! ¡No, con ella no! Yo estaba enamorado de ella. ¡De ella y de todas, maldito enfermo! ¡Siempre te tocabas! Te asomabas por la ventana, Y la llamabas para que te viera tocándote tus partes, maldito. Mendiga ardilla desgraciada, enferma. No es cierto. Y siempre a la hora de dormir, se veía cómo se movían las sábanas. Pobre almohada. ¡Era mi almohada favorita! Cálmate. Aléjate, quítame eso de aquí, pinche ardilla depravada. Lo siento, no puedo controlar. Ahora ya me huyen las viejas. Cuando era más joven, todas me seguían porque cogía bien rico, pero ahora ya me huyen todas las hijas de la chingada. Ya me he divorciado 4 veces porque no las dejo dormir. Cuando están en la cocina, ¡bomba! Cuando salen del baño, ¡bomba! Cuando se meten a bañar, ¡bomba! En la casa, el taller y la oficina, ¡bomba! Toda hora, ¡bomba! ¡No me puedo controlar! La peor de todas fue cuando estaba en la cocina mientras Eleanor cocinaba un pastel. ¡Oh, sí, Eleanor! ¡Maldita ardilla, hija de la chingada! ¡Toma, perra! ¡Dime, vaquero! ¿Por qué con Eleanor? ¡A Eleanor no! ¡Ella es mía! ¡Tú las tienes a todas las viejas! ¡Y yo no tengo nada! ¡Porque estoy gordo! ¡Maldito depravado! Oh, ¿y por sí, qué, Eleanor? ¡Pégame, Eleanor! ¡Pégame, maldita perra! ¡Maldita puta, pégame! ¡Toma, maldita perra! ¡Ya cállate! ¡Dame tu panochita! ¡Y tú, pobre maldito! ¡Maldito maricón! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Dejen de verme, hijos de la chingada! ¡Putos todos! Esto es realmente un caso dramático. Un caso muy dramático entre hermanos que pelean por un amor. ¿Alguien más gustaría compartir? Sí, Michael. Comparte, platícanos tu historia. Hola, yo soy Michael Jackson. Y yo soy adicto a los niños. Lo siento, pero adicciones a los niños está muy cabrón. Después trataremos tu historia. Aquí por el momento no queremos adictos a los niños. Esos son unos depravados en otro nivel. No adictos a los niños, chinguen a su madre. Padre, obispo también espere. Padre Maciel, venga por acá. Benedicto, ¿a dónde van? En cuestión de economía, el gobierno mexicano implementó programas de edificación y mejora a la vivienda, generando así fuentes de empleo temporal con la que se beneficiaron a más de 725 mexicanos en todo el país. Para cuidar el bolsillo de los mexicanos, el gobierno federal congeló los precios de la canasta básica durante casi 15 días e implementó un programa de préstamos de 150 pesos con un interés de tan solo un 25% para las familias más necesitadas del país. Todo esto ha sido gracias al Nacional Monte de Piedad. Nacional Monte de Piedad, donde tus pertenencias también son nuestras. Finalmente, se redujeron considerablemente los índices de pobreza extrema en el país, gracias a los altísimos niveles de mortandad y la baja esperanza de vida en las zonas marginadas del país. En cuestión de seguridad, hemos colocado un policleto y 2 perros policías por cada 500,000 de habitantes, altamente entrenados, con lo que lograremos reducir el vandalismo considerablemente. Para combatir el narcotráfico, hemos repartido más de 1,000,000,000 de folletos y hemos invertido más de 100,000,000,000 de dólares en spots de radio y televisión, logrando así intimidar a los compositores de narcocorridos. La policía del país y la Agencia Federal de Investigaciones logró la aprehensión del Chopo Talismán, que aunque se escapó por culpa de un reportero, sabe ya que es vulnerable, y esto es un gran logro para el gobierno del país. En este gobierno y este congreso seguiremos luchando arduamente con mano firme y no daremos nuestro brazo a torcer ante la delincuencia organizada. he dicho. Compañeros, les pedimos silencio. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Ahora, compañeros, debajo de sus asientos hay un número con el que podrán ustedes participar en ya nuestra tradicional rifa de microondas y refrigeradores. Los invitamos para que no se vayan, para que después de la rifa demos comienzo a nuestra verbena tradicional amenizada por Juan Gabriel y la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Gobierno de la República. Lola el otro día me dio mezcal de la palma y canté y bailé con banda y se me alborotó hasta el alma. Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. Me como las servilletas y la carta, no le aunque que sea casada. ¿No qué? No le... ¡No! ¡Yo soy adicto al porno! ¿Por qué comerme a mí? ¿Eh? No. ¿Qué pasó, José? Yo también soy alcohólico. Es que yo soy adicto a los chocorroles, mano. A mí me decían el chocorrol. Nuestro primer testimonio será de Juan. Ah, no, de... ¿Cómo te llamas? Juan. José, okay. Juan. No, mano, yo paso después, mano. Nuestro siguiente testimonio... la puta que te parió. Hola, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Olga. No, a ver, güey, no... Hola, mala que estoy, mana. Sí, güey, al final... Mis amigas me dicen Elmo, Elmo el de las galletas Chocochispas. No, no era Elmo, pendejo, era Lucas, güey. Ah, sí. Lucas come galletas. No era Elmo, güey. Bueno, yo recuerdo que me escondía debajo de las gradas de las canchas de la escuela para observar a las porritas. Las porristas, güey. ¿Por qué me estás viendo? Tengo monos o crack. ¡Nuestros consejos! ¡Consejos! Ahí va, seguimos, ¿eh? Y siempre adoro... A ver, repito otra vez sobre toda esta parte. ¡Era mi almohada favorita! ¡Pinche Goku, bueno, va! ¡Ah! ¡Ya me divorcié! Cuando están a la cosa... ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Oh, sí, Eleanor! ¡Puta madre! Demos la bienvenida a nuestro honorable ciudadano residente de los Estados Unidos. No. Presidente de los Estados Unidos de México. No, ¿verdad? Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Matías Bozzo. Vicente Fox, es que, y luego nomás son tres líneas sin... Todo se me... ¿Cómo se dice? Se me revuelve. Que... A nuestro honorable presidente de los Estados Unidos, el licenciado Felipe Calderón. ¿Presidente de los Estados Unidos de dónde, güey? Estados Unidos mexicanos, pendejo. Puta, otra vez. A nuestro ciudadano presidente de los Estados Unidos de México. Estados Unidos mexicanos. Ya le llevan 4 minutos y media, todo nada. Va, ahí va ya, ahora sí queda. Para decirles que he pecado mucho de pensamiento. Ya le cagué. Y otra en Santiaguito, Etlán, Oaxaca, en donde los drogadictos... Santiaguito, Etla, güey. ¿Eh? Santiaguito, Etla. Ah, pendejo. Señor presidente, influencia porcina. ¿Influencia? Pendejo. Tengo más güey que el presidente. Influenza humana H1N1. Dime. Señor presidente... señor presidente, influencia porcina H1N1. ¿Influencia? Influencia por, humana. Señor presidente, influencia humana. Autorizar la intromisión de fuerzas aéreas es todo. Ese pedo. Hemos colocado un policleto y dos perros policías por cada medio millón de habitantes. Estoy a 50 policías. 50 policletos. En todo México. Pinche país. Esto es cierto, mexicanos y mexicanas. Para combatir el. Para combatir el. La puta que te parió. Y la Agencia Federal de Comunicaciones, pendejo. Buen trato, nunca taxi. No me pude aguantar, güey. Ay, no mames. A ver, otra vez. Pásame dos jochos, mano. Jocho, mano, es diputado, güey. Anda, diputado, ¿qué? Pero, sí, güey, también, güey. De todo le hace ese cabrón. ¿Dónde queda anda, güey? Venga por acá, Benedicto, Benedicto, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Ah, no. Benedicto también estaba allí, güey. ¿Eh? Benedicto también estaba allí, güey. Ay, chido, güey, ciérralo, güey. Esto fue. Esto fue. Esto fue. La calabazo. La calabazota. Mis hermanos están completamente locos. Padre pendejos, hijos de la chingada. Y no ando pedo, cabrón.